Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a una edición más. Esto es Diálogo Pastoral. Velaz, Jesucristo vendrá. Desde Houston, Texas, para todo el planeta. Dios les guarde a ustedes, a la audiencia que nos escucha en Argentina, Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Buenos Aires, San Luis, Santa Rosa, Dios le guarde. Velaz. Toda la gente de Uruguay que nos escucha también. Y también en Santiago de Chile, Dios le bendiga. Perú, Ancash, Chimbote, Piura. Dios le guarde a ustedes que nos escuchan. Toda la región norte de la República Peruana. En Centroamérica, ustedes que nos escuchan en Honduras y El Salvador, Honduras, Cholutecas y Puerto Cortés, también nos escuchan allá, en Usulután, El Salvador, en AMA TV, también nos escuchan ustedes allá, en Voz de Salvación, Radio Jerusalén, Dios le guarde. México presente, allá Dios le bendiga en Veracruz, y también en Miami, Florida, Dios le guarde. KBOH para todo el mundo, desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros, en la 1590, ya dije, de Florida, Radio Luz 1050, nuestra emisora base en Houston, y estamos, recuerden, la cadena Aleluya, sí señor, 88.1 FM Pasadena, 88.1 FM Galveston, 93.3 FM Freeport y 95.1 FM Angleton. Dios les guarde a todos ustedes. Recuerden que de todos estos lugares, regiones, usted puede llamarnos para participar del programa, hacer su pregunta en la participación diaria cuando abramos las líneas telefónicas. 713-991-5760. Bueno, los teléfonos están contentos, se están llenando las líneas, está llamando la gente. Cálmense un momento, que a ratito, en unos minutos, les atendemos. Y también queremos recordarles, fuera de decirle esto, ahora sí, también recordarle a ustedes que esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la noche, en el 9426 Telephone. Comienzan nuestras actividades del fin de semana y estamos nosotros trayendo, hermanos, la palabra del Señor en una forma muy, pero muy profunda. Estamos estudiando bastante la palabra del Señor, en una forma que quizás pocas veces la gente la ha escuchado. Así que si usted no tiene una iglesia donde asistir o anda buscando una iglesia, usted ha querido venir a visitarnos, usted puede venir al 9426 en la calle Telephone y aquí con mucho gusto nosotros le atendemos de participar del servicio. Nuestro servicio en esta noche comienza a las 7:30 de la noche. En el día de mañana, 7:30 de la noche. El día domingo es a las 9:45 de la mañana. Y de nuevo el día domingo es a las 6 de la tarde. Anote el horario de programación y para poder llegar al servicio, pues usted puede durante toda la tarde hacer su llamada al 713-991-5760. Esa es la trompeta que dice, prepárese, Cristo viene. Bueno, hablando de la venida de Cristo y de nosotros estar preparados y todo esto, hemos estado nosotros, recuerde usted, hablando y mirando, hemos estado platicando sobre todo esto que tiene que ver. Comenzábamos nosotros diciendo y comentando en el libro de Mateo de que muchos en aquel día vendrían al Señor diciéndole: Señor, Señor, pero nosotros hicimos tantas cosas en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre, pues nosotros reprendimos, hicimos milagros, establecimos ministerio, pero el Señor en aquel día dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Allí la palabra del Señor es clara cuando nos habla de esto. Hemos nosotros hablado ya del juicio ante el gran trono blanco y todo lo que esto implica, de la resurrección después de los 1000 años del reino milenial, la destrucción de los cielos y la tierra que nosotros conocemos después del milenio, el establecimiento del reino eterno del Señor después del milenio. Pero previamente hemos estado hablando sobre el juicio y quedábamos nosotros mirando y leyendo esto, y estamos hablando esto ya de Apocalipsis. Todos estos estudios nosotros con mucha claridad hemos estado y los trajimos y lo dimos, y usted puede incluso obtenerlo porque por ahí andan. Aquí en la iglesia tenemos todos los estudios completos, así que usted puede obtener todo esto, pero estamos aclarando estos conceptos sencillamente por los tiempos que nosotros estamos viviendo. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 11, aquí se nos dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice aquí, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, dice aquí, los muertos, por las cosas que estaban escritas en estos libros. Nosotros, hermanos, ayer nosotros comentábamos y decíamos, cada uno de nosotros va a tener que en un momento dado, el creyente, por haber sido perdonado y sus pecados haber sido borrados, obviamente no va a estar parado ante el gran trono blanco. Y hemos hablado, alguien me preguntó sobre el tribunal de Cristo, que es el tribunal del premio, que aparece descrito en la Biblia, es obvio, pero hay de aquel que le encuentre ese día sin él haber lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Lo que quiero decir en esto es sin haber confesado sus pecados, confiando en Jesucristo, aplicando el sacrificio incruento de Cristo en su sangre sobre sus vidas, sus acciones pecaminosas para ser limpio. ¡Ay de usted si no se ha arrepentido y convertido! Para hablarle con más propiedad, ¡ay de usted si no ha abrazado la verdad del Evangelio! Esto es el punto, y para muchos se le está haciendo tarde. Ahora yo quiero que usted note en el capítulo 21 de Apocalipsis, si usted nota, en el versículo 6 dice, y me dijo, capítulo 21, versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de las aguas de la vida, del agua de la vida. El que venciere, heredará todas estas cosas. En otras palabras, hay que vencer. El que venciere, en otras partes de la Biblia dice, el que permaneciere hasta el fin, el que llegase hasta el fin, este será salvo. El que venciere, dice aquí, heredará todas estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Ahora, en el versículo 8, entra una serie de descripciones, de situaciones que parece ser, tiene que ver directamente con cosas que hacen que la gente no venza. Y podríamos nosotros decir que por esta lista de cosas que se describe aquí, es que muchas personas sencillamente no vencen. Note usted que dice, pero, oiga bien, el que venciere heredará todas estas cosas, heredará la vida eterna, vivirá para siempre. Dice, pero, la palabra pero aquí, cuando la traducimos del griego original, significa no obstante, de otra manera, empero, dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes y los incrédulos encabezan la lista. Los cobardes, qué tremendo es esto. Parece ser, que no parece ser, sino la Biblia dice, Jesús dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes los arrebatan. En otras palabras, se requiere valentía y se requiere tener los pantalones bien amarrados y la falda bien puesta para usted, hermano u hermana, de continuar fielmente en el camino del Señor en una forma valiente. Valiente, dice la Biblia, no es aquel que mezcla bebida, no es aquel, podríamos nosotros decir, que es insensible para el pecado. Valiente no es aquel que se faja y se remanga la manga a darle cuatro estacazos a alguien que lo acose. Valiente, ¿sabe quién es? Aquel que teniendo la facultad, la habilidad y la libertad de hacer todas estas cosas por la libertad moral que Dios le ha dado, por amor al Señor se abstenga de todo esto. Valiente es aquel que pudiendo estar viernes en la noche emborrachándose en una cantina, ha decidido dejar a los amigos o a los amigotes plantados en su cantina y venir un viernes, un sábado o un domingo y ponerse como un niño pequeño, recién nacido, sensible, delante de su Padre Celestial, levantando las manos, adorando al Señor. Valiente hay que ser para usted ser cabeza de su hogar en los retos que tiene. En el día de hoy muchos hombres dicen, no, ellos son bravos, son fuertes, son grandes, porque tienen 3, 4 mujeres y 2 docenas de muchachos tirados por el mundo que no sabe quién es su papá. ¡Oh, mira qué hombre yo soy! Eso se llama ser un cobarde, un irresponsable, y eso no es ser hombre. ¿Sabe lo que es valiente? Usted ser fiel a su esposa o ser fiel a su esposo, señora, mantenerse firme en su hogar, quizás viviendo con alguien que por el trato o por la falta de amor quizás no se lo merece. Y usted por amor al Señor decir, Señor, te amo tanto, que por amor a ti, aquí estoy haciéndole la lucha, esperando en tu gracia y en tu misericordia. Esos son los valientes. Si usted nota en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, allí se nos habla de los héroes de la fe. Usted puede leerlo. Los héroes de la fe, en Hebreos 11, hay un grupo que vemos que vence. Se nos habla de Moisés, se nos habla de Jacob, se nos habla de Abel, se nos habla de Jefté, se nos habla de Rahab, se nos habla de Sara, se nos habla de Jacob, se nos habla de Enoch, se nos habla de Isaac, héroes de la fe, que a pesar de las vicisitudes se pararon firme en la promesa de Dios y vencieron. Pero luego se nos habla de un grupo, dice que anduvieron pobres de un lado para otro, cubiertos de pieles, desheredados, sufriendo violentas, muchos por causa de esta fe fueron muertos, de los cuales dice, nosotros al compararnos quedamos cortos ante ellos, y ellos estuvieron dispuestos a padecer por causa de este evangelio. Esos son los valientes. Y este es el tipo de personas que Dios, de creyentes de iglesia, que Dios anda buscando en el día de hoy. En el día de hoy le voy a decir, hay un montón de cobardes, religiosamente hablando, en una forma tipológicamente hablando, gente que están en una congregación en tanto y en cuanto no le va mal, en tanto y en cuanto no se enferman, gente que vienen a buscar un milagrito, y el día que parece que Dios no le hizo el milagro como ellos quieran, cuando ellos quieran, cobardemente dan la espalda y salen huyendo al mundo del cual Dios les rescató. Y se cumple lo que dice la Biblia, el puerco vuelve al cieno y el perro a su vómito. De nuevo a revolcarse en el pecado. Esos son los cobardes. Gente que no están dispuestos en las buenas y en las malas, en la en salud, en enfermedad. Usted tiene que tomar la decisión de decir, esté sano o esté enfermo, con milagro o sin milagro, yo voy a servir al Señor. Con mujer o sin mujer, con marido o sin marido. Si el marido me deja, diga usted, señora, como quiera, el Señor no me abandona. Con padre o sin padre, con madre o sin madre. Si mi padre o mi madre me abandonan, dice la palabra, con todo Jehová me recoge de nuevo. Jehová me sostiene. Este es el tipo de mentalidad. Pablo nos habla en Filipenses. Dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Haya en ustedes la misma sentir en este punto del idioma original, lo que nos habla y lo que nos dice, hayan ustedes la misma forma de pensar, el mismo estilo de pensar, la misma mente, la misma maquinación de pensamiento que tuvo Cristo, que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no le importó. Este es el tipo de creyentes que la va a hacer en estos tiempos. Yo lamento mucho el evangelio de algodón que se predica en muchos lugares, y hay muchas personas que están en esa cama de algodón, en ese evangelio de pluma voladora en brisas suaves y poco tormentosas, ese evangelio de almohada de pluma de avestruz que muchos tienen. Yo lamento mucho por usted si ese es el tipo de evangelio que usted está viviendo. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces tenemos por un lado gente que son cobardes, y los cobardes, dice aquí, no son herederos del reino de los cielos. En otras palabras, gente que no están dispuestos a pagar el precio. Por eso Jesús dice bien claro, el que no está dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme no es digno de mí. El que ponga la mano en el arado y se devuelva no es apto para el reino de los cielos. Este es el punto. Y la pregunta que yo le hago a usted en este momento, en el día de hoy, ¿es usted de aquellos que tienen fajados los pantalones y no importa que le cueste la vida, cuéstele lo que le cueste, va a ser fiel al Señor hasta la muerte, caminando hacia la vida eterna? Si usted no es este tipo de persona, corre el riesgo de ser barrido con las huestes barridas de la humanidad, que número uno no la hará al cielo, se quedará aquí, no se irá en el levantamiento de la iglesia, y al final estarán quizás, la mayoría de ellos, no quizás, sino seguro, parado frente al gran trono blanco, esperando el dictamen de condenación eterna. Dios nos libre a nosotros de esto. Dios nos libre a nosotros de que el Señor nos acuse de apostatar, de ser apóstata. Un apóstata, cuando nosotros traducimos esta palabra, es alguien que se devuelve, que estuvo, que comenzó a caminar en la fe. Y llega un momento que ya no más camina. Y ojalá que esta palabra le alcance a usted que anda huyendo de la iglesia, que hace tiempo que no se para por la iglesia, y su excusa es, por causa del pastor, por causa de mi esposa, de mi esposo, por la familia, por el trabajo, por el overtime, por lo que sea, lamento decirle, es por su cobardía. Usted es un cobarde probablemente que no estuvo dispuesto a pagar el precio. Señor dice, el que no está dispuesto a dar su vida si es necesario por causa de mí, no es digno de mí. Venga usted y entre de nuevo, convirtiéndose, arrepintiéndose y arreglando su vida. Estoy abriendo las líneas telefónicas 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral y usted puede llamarnos en este mismo momento. 713-991-5760, línea abierta. Llámenos. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Muy bien, somos Diálogo Pastoral, Diálogo Hermano. Bueno, hermano, después de esta que nos puso, ¿quién quiere llamar para exponerse? Bueno, haga su pregunta, es la verdad, hermano. Perdone usted, aunque no debemos de pedir excusa por el evangelio predicado, pero por su sensibilidad, su mente sensible y cabal, perdone usted la palabra tan directa, pero es palabra de vida eterna. Y todo aquel, oiga bien, que quiera en verdad seguir al Señor, sabe y conoce si lo que aquí se dice es verdad o no lo es. 713-991-5760. Así que estamos esperando que usted nos llame para comenzar a contestar sus preguntas y su participación. Comienzan a sonar las líneas. Buenas tardes, Dios le guarde a usted. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, pasó que yo le quería hacer una pregunta, de que, ¿cómo se llama? De que cuando una persona no es cristiana y se muere y pide perdón al último en su... ¿cómo? Bueno, el asunto de, bueno, si se muere no puede pedir perdón, porque si se murió, ya se murió sin Cristo. Y se condenó. No, pero antes. Antes, todo depende de la sinceridad. Todo depende si en verdad de corazón él entiende que Jesús es su Señor, y todo depende si en verdad él en ese momento está confiando plenamente en Jesús para su salvación. Si es así, se salva. Pero si solamente es de repetir una oracioncita que alguien le dice que repita sin convicción, el asunto es que la oración de fe y el sello del Espíritu Santo viene por la oración de fe. La persona confesando y creyendo en su corazón. Si hay una confesión de boca sin plenitud de convencimiento en su corazón, probablemente no está haciendo nada. Pero si en su corazón creyó convincentemente confesando con su boca, se salva. ¿Ok? Ah, ok, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada buenas. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ¿qué es una persona abominable? Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Bueno, una persona inmunda, una persona que anda participando en un montón de cosas que son reprensibles, okay, que participa en cosas de inmundicia, es una abominación, en cosas reprensibles. 713-991-5760, línea libre. El punto aquí, hermano, con esto que dicen que están esperando al último día, al último momento, dice, yo me puedo convertir en el último segundo, es que nadie sabe si va a tener el tiempo de hacerlo. Llamada por aquí, buenas. Aló, hermano, que Dios le bendiga. Adelante, Dios le bendiga. En eso que están ustedes, de los que algunos no van a la iglesia por overtime o por otras cosas, tal vez algunos dicen, el día que toca la iglesia, dicen, no, que me toca lavar. Tal vez lo puede hacer otro día, ¿verdad? Pues yo creo que es más importante adorar a Dios que lavar 4 camisas, 5 pantalones que se tengan sucios. Esos son puras excusas realmente. Sí. Hay muchos hermanos que tal vez dicen, no, es que no puedo ir a la iglesia porque me tengo que lavar o porque tengo que arreglar el carro. Uh-huh. Y es cuando tienen que ir a la iglesia, que es raro. Digo, pues ¿no? Claro, así es. En el momento de adorar a Dios tienen otra cosa más importante. Está diciendo que su trabajo, su acción es más importante que el mismo Dios. Es lo que están diciendo. Ok, hermano, Dios le bendiga. Oye, hermano, ¿de dónde me llama? De Galveston. Ah, Dios me lo bendiga a usted. Bienvenido al programa. 713-991-5760. Pelas. Síganos llamando, la línea está abierta esta noche, no hay excusa para no venir a la iglesia. Los que no tienen iglesia, los que andan buscando iglesia, los que quieren venir a visitarnos. Aquí estamos, 7:30 de la noche, 9426 de la calle Teléfono. Perder tu corona. Pelas. La línea está toda abierta ahora, usted puede seguirnos llamando. 713-991-5760. Que le trataron, los que se burlaron, se lamentarán. Una llamada por aquí, buenas. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Adelante. Oye, hermano, ¿se consideraría una idolatría cuando una persona muere, según cristiana, y en su último momento dice que lo entierren con música, ya sea mariachi o otro tipo de música? Bueno, si un cristiano no va a pedir eso, tráigame el mariachi azulito, rojito, de allá de Guadalajara para que me entierren. Yo como cristiano no voy a hacer eso. Esa es mi duda, digo, yo digo que uno... Ahí hay algo de mundo, hermano, todavía. Ok, hermano. Bueno, okay. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Sí, siervo de Dios, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Aquí estamos, siervo, escuchando su programa y pues gozándonos con esa palabra que cada día estamos pendientes ahí de su programa. Amén. Gozándonos, pues, porque ciertamente no cabe duda que estamos viviendo los últimos tiempos, sí. y que debemos traer un despertar, pues, a nuestras vidas. Así es, mi hermano, sí, señor. Hermano, quería hacerle una pregunta, ¿sabe? De que quería preguntarle si usted ahí en la iglesia tienen alguna, ¿cómo le quiere? Un estudio sobre lo que es el Apocalipsis, que pudiera claro uno... Claro que tenerlo. Sí, claro que sí, tenemos un estudio completo de Apocalipsis. Está en cassette, está en DVD, está en CD, está en video, como lo quiera. Así que si después del programa llama a este mismo número, le van a atender con todo gusto, ¿ok? Ok, perfecto. Dios me lo bendiga mucho. Ok, bien. Bendiciones. Amén. Llamada, buenas. Sí, Dios me bendiga, hermano. Adelante. Quería preguntarle acerca sobre, ¿qué opina usted de practicar el karate y artes marciales, hermano? No le entendí, ¿cómo era, qué cosa? Sí, ¿qué opina usted sobre un cristiano estar practicando karate y artes marciales? Oh, un cristiano que practica karate y artes marciales. El arte marcial y el karate son asuntos que vienen de Oriente y esto está ligado con el ocultismo, eso está ligado con el satanismo. Y gente que practica eso, no solamente practicar el ejercicio, es un estilo de vida. Y en esos gritos y esas palabras que dicen son invocaciones que ellos hacen. Sí, porque mi hermano me decía que no... Bueno, que se practicaba en sí por deporte nada más. Es igual que el yoga, eso no se practica por ejercicio ni por deporte. Ahí hay una implicación. Karate lleva un estilo de vida que tiene que ver mucho con estilo de vida pagano, ocultista. Okay, bueno, muchas gracias, mi hermano. Dios le guarde a usted. Señor. En otras palabras, el cristiano no debe andar practicando karate ni yoga ni nada de eso. 713-991-5760. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le trasmataron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá. 713-991-5760. Una llamadita por aquí, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Le quería hacer una pregunta. Cuando la Biblia habla de los cobardes, ¿en sí a qué se que no van a ser herederos del reino de los cielos? ¿Quiénes se refiere exactamente? ¿A quiénes? Pues yo acabo de explicar eso, hermano. Un cobarde es alguien que sencillamente por cobardía, porque es una persona que no tiene un carácter fuerte, o porque nota que el precio que va a pagar le va a costar mucho, se echa para atrás porque no quiere pagar el precio, en lo que sea. Ese es un cobarde. En otras palabras, hay un reto que usted tiene delante, y usted cuando está frente a ese reto sale huyendo. Ese es un cobarde. Bueno. Amén. ¿Quiénes son los valientes? Aquellos que están dispuestos, si es necesario, dejar su vida por causa del Señor. Okay. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Y los valientes están llamando, los que no tienen miedo aquí. Llamada, buenas. Hello. Dios lo bendiga, hermano. ¿Usted valiente o es cobarde? Valiente, hermano. Vale, vale. Adelante. Dios lo bendiga. Amén. Soy un valiente porque yo estoy trabajando con los borrachitos, con los drogadictos aquí por Keir, hermano. Qué bueno. Ah, bueno, pero, ahí hay que tener pantalones para trabajar por esa área en esa circunstancia. Sí, hermano. Adelante, mi hermano. Nomás, hermano, lo estoy llamando porque he ido dos veces a buscar la iglesia porque tengo el deseo de estudiar bastante a fondo Apocalipsis. Y no he podido hallar su iglesia, hermano. He pasado ahí por el aeropuerto. Hermano, casi se le esconde la iglesia. Y se me esconde, es tan pequeña que está. Y tan grande que está y se le esconde. Sí. Mire, el asunto es que tiene que venir por, si se viene, está entre la Almida Genoa y la Airport Boulevard. Si usted viene toda la Telephone desde el 45, pasando el Hobby, hay una curvita. Sí. Hay un terreno extremadamente grande. Sí. Hay un letrero incluso que tiene letras computarizadas que dice Centro Evangélico Cristiano, bienvenido. Un letrero blanco y amarillo con letras computarizadas. Y en la parte de atrás va a haber el gran edificio de la iglesia. Hermano, me da el número, nada más quiero el número, la calle y el número. Ay, que usted no vino a buscarla sin calle y sin número. Sin calle y sin número. Ese es su problema. 9426 teléfono. Oh, okay. Okay, hermano. Gracias. Dios me lo bendiga. Lo escucho todos los días y estoy contento con Dios. Dios le guarde muchísimo a usted. ¿Y 6? 9426. 9426. Teléfono, ¿ok? Teléfono, claro. Dios le bendiga a usted. Bueno, los valientes siguen llamando. ¿Habrá algún cobarde por ahí que se atreva a llamarme? 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Llámenos. Haga su pregunta. Vendrá cuando menos pensé. Y ese canto que suena ahí se llama Velad. Velad, velad, velad. ¿Quién lo canta? Esta es una pieza conocida, el hermano Luis Serna. Para invitación, para llamar al hermano Luis, para conseguir velar, llámele al 713-779-6493. Hay una llamada por aquí, buenas. Dios te bendiga, hermano. Amén. Hermano, una pregunta, hay gente que no va a morir en la gran tribulación, esa es la pregunta, ¿y qué va a pasar con ellos, hermano? El que no muere en la gran tribulación va a participar del reino milenial y probablemente al final de la gran tribulación, si no acepta a Cristo allí, va a ser de lo que se va a levantar en la rebeldía contra el diablo para luego ser condenado. Okay. Dios te bendiga. Dios le guarde. Llamada, buenas. Dios bendiga, hermano Erwin de León. Amén. Hermanito, Por ejemplo, ahora que está hablando de valiente, ¿verdad? ¿Qué clase de muerte fue la que sufrieron los valientes discípulos del Señor? ¿Y por qué dice la Biblia que es necesario entrar al reino de los cielos por medio de tribulación? Bueno, ¿qué tipo de muerte sufrieron? La Biblia no nos dice, fuera de algunos de ellos. Se nos habla, por ejemplo, de la muerte de Pablo, pero no nos dice de qué manera murió. Se infiere que fue decapitado. Se nos habla de la muerte de Esteban, que fue apedreado, de la muerte de Jacobo, que fue pasado por espadas, fue traspasado por una espada. Los demás, nosotros en la Biblia no tenemos detalle de cómo murieron. En otras palabras, el decir que Santiago murió de tal manera, que Pedro murió de tal manera, son implicaciones que se han tomado de informaciones fuera de la Biblia. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la palabra de Dios se nos habla y nos dice es necesario que entremos con grandes tribulaciones, no está diciendo que vamos a entrar pasando por la gran tribulación. Está hablando de las luchas y la prueba que nuestra fe va a sufrir en los tiempos en que nosotros servimos. Y todo aquel que es creyente pasa tribulaciones, de una u otra manera, si no es con el diablo directamente, con la gente. Pero hay persecuciones y hay luchas que nosotros pasamos. Todo el que se convierte, sus amigos le dejan, sus familiares lo desprecian. Hay ciertos trabajos que usted pudiera tener en el mundo, pero porque son trabajos paganos, que no tienen nada que ver con el evangelio, o son trabajos que le van a llevar a pecar, usted tiene que tomar otros trabajos donde va a ganar menos dinero, va a pasar un poco más de pobreza, o lucha, o situación. Todo eso son tribulaciones que nosotros tenemos que pasar. Entonces, el ser cristiano no es cuestión de ser poco hombre o caminar el evangelio santo, consagrado, apartado, dejando los placeres de esta vida, no quiere decir que seamos poco hombre, ¿verdad? Al contrario, somos valientes, porque los poco hombres, los cobardes, lo que hacen es que no aceptan este reto. El evangelio es un reto. Cuando usted, hermano, tiene oportunidades de hacer desastre y medio que hay en el mundo, y usted se exime de hacerlo porque ama al Señor, sufriendo muchas veces la tentación, agarrándose del Señor, ahí hay que tener pantalones para eso. Amén. Dios me lo bendiga, guerrero de Dios viviente. Dios me lo bendiga a usted. Llamada buenas. Hello. Hello. Ah, Dios le bendiga. Adelante. Respecto a la venida de Cristo, ¿por qué Pablo dice que que Cristo no vendrá antes del anticristo en el libro de...? Bueno, si usted nota, la palabra original del griego lo que habla es de manifestarse, que el Señor no se manifestará. Acuérdese que en el levantamiento de la iglesia el Señor no se manifiesta. Dice Tesalonicenses 4, 13 al 16 que viene a las nubes, pero no se enseña. Y luego vemos que después de la gran tribulación y la manifestación del anticristo que viene la manifestación, la pareusia o manifestación del Señor. Entonces todo ojo le mira. Porque también en el libro de Daniel dice que después de las cuatro bestias... Okay, pero me entendió. En el levantamiento de la iglesia Cristo no se manifiesta. Viene a las nubes, no se mira. Como un relámpago del oriente al occidente. Y luego la pareusia, todo ojo le mira, se manifiesta. Cuando venga a reinar en el milenio. Ahí no hay problema. Bueno, Dios le bendiga, ya le contesté. Señor, no dejes perder tu corona. Velan, somos. Diálogo pastoral. Aquí estamos. A todos aquellos que le trasmataron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Diálogo pastoral, síganos llamando. Somos. Diálogo pastoral, ya casi nos vamos. Las líneas están abiertas ahora. Casi suena la trompeta esa. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426, teléfono. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta para usted. ¿Usted qué piensa de los cristianos que estamos trabajando y estamos usando un número de seguro social falso? ¿Qué debe de hacer uno en este caso? El cristiano no hace fraude. ¿Perdón? El cristiano no debe hacer fraude. Okay. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? El cristiano no debe hacer fraude. Y eso es fraude. Okay. Dios le bendiga. Llamada, no había nadie por aquí. Se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Una más por aquí, buenas. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, ¿de dónde me llama? De aquí le estoy llamando, de aquí cerquita del mar, nomás que yo vengo de Dallas, de aquí de Corpus. Ah, desde Corpus, wow, Dios me lo bendiga a usted. Dios le bendiga, mire, yo tengo una pregunta, yo no sé si me la podrá contestar o no. A ver si puedo. Porque en la Biblia todos los bautismos que yo he leído son en el nombre de Jesucristo. Ahí viene usted con la misma onda. ¿No cree usted que al ustedes hacer una fijación, sí, tomando un punto de la Biblia para dar discute y discute, no creen ustedes que hasta cierto punto están haciendo la obra del diablo y no la obra de Dios? Sí. Confundiendo a la gente con eso y dale, y dale, y dale. Cosas que no tienen ningún tipo. Yo eso lo he explicado mil veces. ¿En qué manera? De mil y una manera. Le he hablado lo que se llama el nombre, Jonoma, Jonomati, se lo he explicado en griego, se lo he explicado en español, se lo he explicado en inglés. Nada más que el que no quiere entender, no entiende. Así que ¿verdad? Dios me lo bendiga. Una de las trampas, amigos y hermanos, de Satanás, y agárrese de esto que le voy a decir, es tomar lo que se llama ponerle un lente, una lupa a una palabrita, y de ahí levantar y hacer, querer hacer el todo del evangelio de una sola palabrita o de una doctrina, sea cual sea, querer y fundamentar todo el evangelio en una sola doctrina. Esto es también una de las trampas que Satanás, nuestro enemigo, utiliza para confundir a los hermanos, poner a los hermanos a pelear. Y el que no lo entienda de esa manera, está ciego. Bienaventurado. Llamada por aquí, buenas, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano pastor, el Señor le bendiga. Dios le guarde a usted. Gracias, hermano pastor. Tengo un caso de unas personas que yo conozco, son cristianos, pero no se congregan regularmente en una sola congregación, andan de iglesia en iglesia. ¿Qué tan perjudicial puede ser para ellos esa práctica? ¿Que no se congregan en una sola congregación? Sí, ellos... Lo mismo que a un niño pequeño que anda de casa en casa, comiendo la comida al mediodía o a la hora del lunch en diferentes casas. Llegará el momento que podrá entrar en una casa de malas personas y le pueden dar veneno. Sí. Eso es lo que puede pasar. La gente no debe de estar en una congregación. Es mejor, cierto. Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga. Y la otra persona a la que me llamó, mire, para que ustedes miren cómo el diablo engaña a la gente. Hermanos míos, tenemos nosotros que tener cuidado en este aspecto. No se olvide lo que acabo de decir. Llamada por aquí, buenas. Hermano. Adelante, Dios le bendiga. Yo nomás le llamaba para decirle que yo quiero el CD de la Apocalipsis, hermano. Después del programa llame y le van a atender a este mismo número, ¿ok? A este mismo, bueno, está bien, hermano. Dios le bendiga a usted. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. 713 991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buena, Dios le bendiga. Hola, hermano Erwin, ¿cómo está? Ya ves, trabajando y no me pagan, hermano. Bien. Le quería responder a este señor que llamó. No, hermano, déjelo tranquilo, hermano, ¿para qué? No, del Seguro Social, que hay una solución. Ah, ok. Que no hace falta hacer fraude, es muy simple, uno tiene que ir nada más a sacar un Tax ID. El Tax ID del IRS. Sí, con eso puede hacer taxes, con eso inclusive la mayoría de los bancos ahora ya se puede comprar casa, e inclusive hasta puede abrir su reporte, hasta puede abrir crédito con muchas compañías. En algo que es legal. Y no se tiene que preocupar ni nada y usted puede vivir en paz tranquilamente. Eso nomás le quería decir, hermano. Bueno, Dios le guarde y le bendiga. Llamada, buenas. Sí, hermano, ¿cómo está? Trabajando y no me paga. Bueno, la brujería, si dicen que uno le hace brujería y si uno está con Dios, no le llega. Eso es cierto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si yo estoy en Cristo Jesús y estoy cubierto por el Señor, ¿usted cree que el diablo puede tocarme? A menos que el Señor me quite la protección. Y si yo estoy en Él, no me la va a quitar. Es porque a mí me dijeron que me hicieron un trabajo de brujería. O sea, olvídese de eso, de ese susto no muera. Párese firme en Cristo y no le haga caso a eso. El diablo no puede tocar a aquel que está en Cristo. Ok. Okay. Está bien, gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Cuántas no me habrán hecho a mí? 713-991-5760. Y a mí me consta, le voy a decir que no estoy inventando. A mí me consta, a mí en algunas ocasiones, no crean, no me voy a poner a dar detalles aquí para no dar ideas. Pero hermanos míos, el Señor nos hace victoriosos. El cristiano más chiquito, lleno del poder de Dios, con la autoridad de Cristo, puede poner huir al demonio más obstinado. Llamada por aquí, buenas. Hello. Y adiós. ¿No quiso hablar o se le colgó el número? 713-991-5760. Nos quedan ya pocos minutos para estar con usted. Usted siga llamando y siga haciendo su pregunta. 713-991-5760. Llamada, buenas. Dios me le bendiga, pastor. ¿Cómo está usted? Yo aquí estoy, hermano. Qué bueno. Una preguntita. ¿Me puede decir algo sobre la doctrina de Wesleyan? Bueno, la doctrina de Wesleyan es la doctrina que sigue prácticamente el método de Wesley. El wesleyano, dentro de los wesleyanos están los metodistas y de los metodistas salieron los nazarenos, que son wesleyanos. Y prácticamente son grupos, la doctrina original de Wesley era una doctrina arminiana, obviamente, y prácticamente es una doctrina ortodoxa en el sentido de que es doctrina bíblica. Se compite con la doctrina calvinista, en el que el calvinista cree en la elección incondicional, y el arminianismo cree, o el wesleyanismo cree en la elección condicional. Entonces esta es una de las mayores diferencias que hay. Y Wesley no cree mucho en lo que es, el derramamiento del Espíritu Santo. El asunto que en el tiempo de Wesley, 1700 y algo, cuando Wesley manifestó, todavía no había pasado el movimiento de Azusa. Azusa fue en 1904. De Wesley vino, ya le dije, el movimiento nazareno. Y también de Wesley, del metodismo, salió lo que se llamó The Holiness Movement, el movimiento de la santidad, que bastante surgió en los años 1800. Y del movimiento de la santidad, The Holiness Movement, del movimiento de la santidad pentecostal. De allí prácticamente es que sale el movimiento pentecostal de 1904, con el derramamiento del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Prácticamente la iglesia pentecostal salió de la iglesia metodista. Ok. ¿Okay? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mire, tengo una pregunta, tal vez me pueda orientar. Mire, un hermano, de carne, ¿verdad? Él ya tiene 70 años, está en el hospital hace 5 meses, pero vamos al punto. Cuando él, antes de nacer, mi mamá dice que ella fue, la llevaron a un curandero. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es que él fue, como dicho por ese curandero, que él iba a ser un varón y que iba a ser... Bueno, ¿cuál es la pregunta ahorita? La pregunta es, él aceptó el Señor, pero él, en su hecho que ya estaba muy malo, ¿verdad? Muy enfermo. Entonces, él ahora está viendo como ilusiones, diremos. Bueno, yo no sé realidad lo que está pasando. Una persona de 70 años, 5 meses enfermo, quién sabe cómo esté su estado mental ahorita. Y la gente cuando está con problemas de enfermedad crónica que le tome la mente, dependiendo de la enfermedad que tenga, ateriosclerosis, cualquier situación en el cerebro, puede ver visiones y puede ver cosas que no son realidad. Pero su estado espiritual... yo no sé, realmente. Si en verdad recibió a Cristo y en verdad es cristiano, no hay por qué temer. Si no ha recibido a Cristo, entonces todo está en el aire. ¿Ok? Pero él sí lo aceptó, pero estaba enfermo. Pero yo no sé, hermano, hermana, si en verdad lo aceptó de corazón o no lo aceptó de corazón. Y tampoco sé su estado mental con este teoría. Porque los doctores no le hallan nada. Bueno. Ok, mi hermana, no puedo contestarle realmente, porque no sé la situación. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay congregaciones que usan el velo las hermanas y otras congregaciones no? Porque a alguna le gusta usar el velo y a otra no le gusta. Dios le bendiga. Revelando lo llevará. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Amén. La pregunta nomás es, Jesucristo nació en Belén, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Sí, y ¿por qué le llaman Jesús de Nazaret? Porque vivió en Nazaret, porque después de los 2 años, cuando él regresó de Egipto, después que Herodes lo quería matar, que muere Herodes, el mismo Señor le dice, no vuelva a Belén, ahora regrésate a Nazaret, para que se cumplieran lo dicho por el profeta, okay. será llamado el Nazareno. Nazaret era una aldea. De la provincia de Galilea, que estaba al norte. Ajá, ahí lo sentaron entonces en Nazaret. No lo sentaron, sino vivió allí hasta que comenzó su ministerio. Aunque nació en Belén, ¿verdad? Nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Ah, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. Que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Ya nos vamos en 2 minutos, yo desaparezco y las ondas radiales se calman. Usted vuelve a escuchar música en un remanso de descanso y paz, meditando en el plato de comida que se ha comido para que aproveche a su alma y a su espíritu. Esto es Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 9426 de la calle Teléfono. 9426. Servicio comienza a las 7:30 de la noche. Mañana sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana. Y 6 de la tarde. Vamos a ver la última llamadita, si se puede. Buenas tardes. Ah, Dios le bendiga, Pastor de León. Adelante. ¿Me podría decir, por favor, si es lo mismo unción y avivamiento? No, avivamiento es avivar. Cuando un avivamiento es como cuando usted tiene carbones que se están apagando, con la ceniza, sacar la ceniza, la escoria, y soplar para que le dé oxígeno. La unción, obviamente, es la manifestación del Espíritu Santo en sus ministerios, en nuestra vida. Cuando hay avivamiento, hay unción, obviamente. Y la unción tiene que ver en el avivamiento. Pero avivamiento es